Hacemos un programa de ganga, de gran ganga. Hola, distinguidas, distinguidas señorías. Hola, parece ser que no damos la suficiente información en este programa. ¿No? Parece ser que la audiencia nacional no es tan nacional. ¿Sí? No, o no es tan audiencia. Porque parece ser que se necesitan otras maneras de enterarse qué pasa. Ah, amigo, ahora te veo yo venir. Estás hablando de lo que vamos a hablar en el programa por primera vez. ¿Sabes de qué vamos a hablar en el programa? Desde hacía muchos tiempos. Claro, pues no hay suficiente escuchando este vuestro programa, Cinco Bárbaros en la Cabeza. Vamos a hablar así. Vamos a hablar como si todo fuese un secreto. Todo es un secreto. Como si todo fuese el centro de un filete. En Radio Bronca. En Radio Bronca. 104.5. La FM de Barcelona. RadioBronca.info. También en Radio Topo. Topota Radio. En la capital del reino, Zaragoza. Y también en Madrid, en Agora Sol Radio. Agora Sol Radio. También en Radio Trama de Sabadell. Sabadell. Esto es un programa secreto. Hecho desde un sitio secreto. Con identidades secretas. ¿Qué son? O os las diremos después. No, hoy somos Lobo y Donnie Brasco. Lobo y Donnie Brasco. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quién va a ser Donnie y quién va a ser Lobo? No sé. Yo no sé si voy a poder aguantar haciendo todo el programa así. Yo puedo ser Lobo. Cuando me indigne y me ponga a hablar sobre Shakira, igual levanto la voz. Sí, a lo mejor sí, porque igual, ya sería... Igual sí, levanto la indignarte voz. Indignarte susurrantemente, no. Igual levanto la voz, ¿eh? Pues sí, pues parece ser que esta es la onda. He puesto música muy, muy, muy misteriosa. Total, ¿eh? Esto parece muy el nabo del misterio. Total. Muy misteriosa. Es la música de la nave del misterio. Si tenéis una máquina de niebla en casa o dentro del coche, si estáis escuchando, ponedla, la máquina de niebla dentro del coche. Muy buena, sobre todo si sois policías, por favor. Eso, si tenéis, sois policías es. Si tenéis una máquina de niebla dentro del coche, ponedla ahora mismo a tope. O mejor, si sois policías y no tenéis la máquina, comenzad, ir a toda hostia contra, yo que sé, un poste telefónico, una pared, ¡bum!, para que salgan los airbags, el humo. Pinchar y a ver si sale ahí humo esa. De dentro. Yo quería que condujeran en dirección a un barranco, al Hotel Mayluis. Me parecía más poético, pero bueno, yo siempre he sido mucho más poético que tú. Tú eres un vulgar infiltrado en ETA y yo soy un infiltrado en la mafia italoamericana. Claro. Y que abajo hubiera un hotel de verdad que se llamara Hotel Mayluis. Claro, por ejemplo. O bueno, pues también, sí, otras cosas como gente que se infiltra, pero que se infiltra en las rodillas para poder jugar a balonmano, por ejemplo. Eso puede ser. Que sí. Eso es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Qué te infiltras tú? ¿Qué te infiltras? ¿Madero se puede infiltrar en tu rodilla? No lo sé. ¿Para jugar al balonmano? No lo sé. Vamos a empezar. Venga, va. Vamos a empezar con... ¿Con trabajadores? No, vamos a empezar con trabajadores, no. Vamos a empezar con una gran banda de Polonia. Polonia, ¿cómo no? Polonia es el sitio. Polonia is the reason. Una banda que se llama Melissa, que es de una ciudad que se llama Smarsikovo. que está en Smashikovo, que está en Polonia. Han sacado un disco que creo que, si no me equivoco, es su cuarto disco. ¡Cuarto disco! De un buen montón de un montón de discos cada vez mejores, además. Esta banda se llama Melissa, ya los hemos puesto por aquí. Sí. Y este disco se llama Sagugujinen na Istenienie, que no sé lo que significa. Sagugujinen na Istenienie. Y esta canción que vamos a poner se llama Shnienie. Y mola. Pues estará la banda Melissa, una banda molosa de Polonia, que se llama Melissa, con este disco titulado Zasługuję na Istnienie, que significa merezco existir, que ahora lo acabo de mirar, porque mi polaco, más allá de intentar pronunciarlo de una manera que no me quieran después disparar, no sé polaco, ni idea. ¿Cómo que eres muy polaco? Ni idea. Soy fan de Polonia, pero polaquísimo. Pero poco más. Ah, pues os podéis bajar el disco gratis de su Bandcamp, que lo sepáis. Merece muy la pena. Vamos a hablar, ¿no? Un poco. Vamos a hablar en este programa íntimo de hoy. Sí. Con las voces de Barry White, un poco. Vamos a ponernos un poco Barry White. No, tú Barry White, no, ponte Donnie. Me pongo Donnie Brasco, pero White, pero Barry. Pero Barry. Pero de Barry. Donnie de Barry. Donnie de Barry. Muy bien, me gustó esa Donnie de Barry. Bueno, pues vamos, hablamos de la noticia de la semana, porque este lunes día 30... En el gueto, 30, la noticia de la semana en el gueto. Hombre, porque bueno, fuera, en el fuera no, pero fuera bueno, no. Ha llegado hasta público, sí, fuera no. La noticia de la semana fuera es que vaya donde vaya, tengo que escuchar la puta mierda de la canción de Shakira. Me cago en todo. ¿Otra tío. Vez? Dos veces ¿otra seguidas, vez dos veces seguidas. Madre me cago en mi puta vida. Madre mía. Dos veces seguidas, tío. Madre de Dios. Es que no se puede entrar en un sitio sin escuchar esa puta mierda. Sí, sí, rápido se te ha ido la voz de Barry. Se me ha ido ya, ya, está. Sí. Ya. Ahora me ha venido la de Barrio. Ahora eres Omi da Barry. Ya no eres Donnie de Barry. Bueno, sí, continúa, por continúo. Favor. Bueno, pues tenemos un segundo topo. Policía Nacional infiltrado que ha sido descubierto. Esto es, ajá, una investigación del semanario La Directa, que de aquí les saludamos fervientemente por la labor que hacen y por ser un medio libre que queremos mucho. Y un referente. Y un referente. Casi te hago la rima, pero no la voy a hacer. Pues sí, y bueno, pues se ha destapado este día 30 una investigación sobre un agente de la Policía Nacional, de nuevo. Era el que no votaba, cuando sí. Cantaba lo de el que no vote Policía sí, Nacional, ahí está, era el que era no votaba. Eso parece ser. Con alguien que ya está más infiltrado. Recordemos el primer infiltrado que no recuerdo la fecha, pero fue hace unos cuantos meses, medio año por ahí. Creo que fue verano por ahí. Recuerdo algo así. El de los CDR. Sí. El infiltrado de los. Sí, que era. Los compartís grabables. Narran y sí compartís grabables, efectivamente. Este ya estaba infiltrado en dentro del el mundo libertario, los ambientes libertarios, los colectivos, ajá, libertarios y con otro tipo ya de connotaciones todavía más chungas. ¿Cómo más chungas? ¿Puedes desarrollar el tema, por favor? Por supuesto que las voy a desarrollar, ¿no? Esta persona, según explica La Directa, entra a través del gimnasio de la Cinética, Centro Social Ocupado de San Andreu, al que desde aquí también mandamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Sí. Y bueno, entra un poco por ahí. Es una persona que estando infiltrada ya, por ejemplo, empieza a adoptar las pintas típicas de alguien que está... puede estar militando en eso que de aquí denominamos el gueto político, ¿no? Pongo pintas de antifascista, de punk, de algo, pendientes así en las orejas, de estos de aro, cresta, llevar camisetas, antifas, etc. Y sobre todo tatuajes. El tipo iba sin tatuar y, gracias a infiltrarse, se ha vuelto un friki del tatuaje porque cuando ves las fotos está muy tatuado. Muy tatuado. Bueno, de ahí que yo es una cosa que siempre digo, no os fiéis de la gente que lleva tatuajes. Aquí estoy exagerando un poco, estoy exagerando un poco, pero o sea, llevar tatuajes no significa nada, ni tener pintas tampoco significa nada. O sea, la gente con pintas no tiene por qué ser majo. Mira que esto es como muy de preescolar, pero la peña con pintas igual son unos mierdas. Sí. Efectivamente, este sin duda lo era. Daniel Hernández Pons, que es su nombre, podéis mirar. Su nombre falso. Su nombre falso. El nombre no verdadero. Estamos seguros, no estamos el seguros. El nombre verdadero no se sabe cuál es. No el sabe. DNI que llevaba está a nombre de Daniel Hernández Pons. Ver, esto no se sabe. No que llevaba, sino el DNI que corresponde con el que él utilizaba. Pues, a ver, un momento. Corresponde a. Vamos a ponernos en el lugar del Estado. Yo soy el Estado y soy capaz de emitir el propio Estado un DNI falso para uno de mis policías infiltrados. Obviamente sí. Si alguien puede emitir un DNI falso, eso, por es supuesto. El Estado. Sí, ¿no? Pero aquí en la noticia de La Directa esto no se dice, quiero decir. Pero esto lo digo yo. Del Estado como analista, cualquier cosa. Como anarcocuñado, que me han llamado anarcocuñado hace con poco. Toda la razón. Con toda la razón. Y creo que lo voy a adoptar. Anarcuñado. Como anarcocuñado, pues hay que decirlo. Efectivamente, claro, lo más probable es que fuera falso, ¿no? Si, ¿quién si no? Esto todavía no se sabe. ¿Cómo va a bien, ser? O por lo menos no lo desvela la investigación. Igual, si es como si no tuviera nombre. Pero vamos, que yo me he estado viendo una mierda entre de estos de crímenes del asesino de la baraja, que por cierto, vedlo porque hay grandes momentos. Es un poco mierda y un poco así, no tiene mucho ritmo, pero tiene grandes momentos que también puedes ver cómo funcionan un poco a veces las policías y qué personajes están ahí. Porque, claro, bueno, claro, es que sí. Claro. Yo de mi instituto, o sea, lo más tontico, lo que menos inteligentes me refiero, que no aprobaban, que no, qué tal, o al ejército o a la policía. Pero que si no sabes para, o a la Guardia si no Civil. para nada, ¿qué vas a hacer? Así fueron. ¿Qué vas a hacer si no sirves para nada? ¿Sabes? Si vale, vale, si no empresariales. Decían antes, ahora, pues si no vale, el instituto ya, policía. Policía. Como el abuelo de una amiga mía que fue guardia civil, pues lo cogieron de la Quinta del Biberón, lo llevaron a la guerra, estuvo en la guerra todo el rato y cuando vino a Barcelona le dijeron, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Yo solo sé pegar tiros. Bueno, pues venga, a la guardia civil. A la guardia civil. así fue. Sí. No sabía hacer otra cosa. Pues así está esta gente. Claro. Ahora le dirían, vámonos de fiesta pacha. Pero, bueno, claro, a pegar tiros. A pegar tiros, sí, también. Pero depende, por la nariz, ¿no? Sí. Por la nariz, imaginamos. Bueno, pues este tipejo, cuando hablamos Daniel Hernández, pues no sabemos si corresponde o no corresponde. Imagino que a lo mejor aquí ya hay alguna acción judicial al extremo que nos pueda dar un poco de luz. Lo que sí que sabemos es que pasó por la Escuela de Policías de Ávila entre el 2017 y el 2019. Yo paso cada vez que voy a mi pueblo. Mira. Paso por allí cada vez que voy a mi pueblo, la veo siempre. Eso no significa, haber pasado por allí no significa que seas policía. ¿Quieres decir que estuvo estudiando en la escuela de policías o que pasó por allí? Porque es muy diferente, ¿eh? Porque hizo allí, se graduó en el 24 de junio de 2019 como funcionario de policía. Funcionario, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. O sea, imagina, o sea, que estuvo dentro, sí, quiero decir. Estuvo no solo dentro, pasó por y ahí. Hizo 12 meses de prácticas y ya creo que es al 2020 cuando viene Misión Secreta para acá. O sea, estamos hablando de una persona que tendrá, no sabemos, pero 20 y pico. Pocos, claro. Nomás que vas a meter a un señor de 43 a infiltrarse. ¿De qué? Evidentemente. Sí, claro. O sea, y atención porque los dos últimos han sido de Mallorca. Atención, mallorquines. Atención, cuidado, mallorquines. Cuidado, el próximo, claro, que venga de Mallorca va a tener que pasar una... Lógica policial. Estos punkis son tan pobres que no tienen como para pillarse un barco o un avión y ir a Mallorca, entonces no conocen a nadie de allí. Esta es la lógica policial. Esta es la lógica. No es cierto, porque sí que es verdad que una de las relaciones sexoafectivas que tuvo, porque aquí es lo gordo, este tipejo, este payaso, este mierda, que se definía como anarquista encima, escupo yo en tu cara de baboso. Pues este tipo tuvo, bueno, varias relaciones sexoafectivas con diferentes personas vinculadas a los movimientos sociales y una de ellas, por ejemplo, en los testimonios era de Mallorca y tocaba en un grupo que iba mucho a Mallorca, ¿no? Y pues ahora señalaba, ¿no?, que cuando hablaban de gente o conocían, no conocía a muchas personas de allí, ¿no? O a nadie, bueno, o igual. O a nadie, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero estamos hablando de alguien muy integrado dentro del tejido de barrio, muy de beber alcohol, muy de drogarse, según parecía, que muchas veces llevaba pastillas y MDMA para regalar y todo. ¿De dónde la sacaría? ¿Cómo no es lo que sé, lo ¿dónde las podía sacar? Policía, porque vaya, si la policía es la que expende los DNIs, en cuanto a las drogas, la policía... Bueno, no quiero decir nada más. Sí. Vaya usted a saber, vaya usted a saber. Pero sí, mayo de 2020 prepara su infiltración desde un pequeño sobreático en la calle Flor de Neu, cerca de la Meridiana, y es el 5 de junio cuando entra por primera vez en el gimnasio de la Cinética. Esta escoria de la humanidad, aparte de tener varias relaciones sexoafectivas con mujeres, tuvo una además como larga durante de un año y todo, con todo lo que podía haber conllevado esto. Esto nos retrotrae al famoso caso que hubo de infiltrados en el Reino Unido, donde cual un infiltrado incluso fue copartícipe de un embarazo, es decir, que tiene descendencia y todo, contribuyendo al embarazo de una pareja que era su pareja en ese momento. O sea, fijemos hasta dónde llega el privilegio y ya no la, o sea, la suma bajeza moral de semejantes personas que son los que te tienen que defender. Veremos a ver qué sucede con esta investigación, hacia dónde va. Leed, por favor, las noticias en la directa. No quiero explayarme más porque podríamos estar todo el programa hablando. No sé si eso es lo que pretendes o no. Mi idea es estar todo el programa hablando, menos los ratos que ponemos música. Pero no necesariamente de este tema. Hablando de esto, no necesariamente de este tema. Pero bueno, para las personas que están, pues que ha participado en Esdevenimientos, ¿cómo se dice en castellano? Actos. Hostia, actos. Eventos. En Camas de Ocamballo, Casa de la Montaña, tener la armonía, la comuna, la locomotiva, y en algunas otras, hay alguna foto por ahí en Valcarca y en otras historias. Hay que tener un poco de, o sea, sobre todo desde aquí, lo que remarcamos, las palabras del Sindicato de Habitante de Valcarca, todo el apoyo y el amor a las compañeras, colectivos y espacios afectados, gracias a el trabajo de la directa, y sobre todo saber que el Estado empleará siempre todos los métodos, por ilegales, violentos y repulsivos que sean, para mantener su control. Efectivamente. Igual podemos hacer una reflexión al respecto después de poner una canción. Sí. De una canción de una banda de Austin, en Texas. Y hablamos un poquito más, que hay algunos puntos calientes que no he llegado a decir, pero quería. Ya creo que estaba bien de verborrea de momento. Pues eso, vamos a poner una banda que se llama Easy Prey. Sacado el que es su tercer disco en agosto de 2022, del año pasado, 2022. Y bueno, pues viene bastante a Easy Prey, o sea, presa fácil. El disco se titula Unrest y en la portada aparece una ristra de cerdos. Míralos, amigo. Ah, policías, muchos policías. Salen muchos policías en ristra en la portada de este disco de Easy Prey, que está muy bien. Y os vamos a poner una canción que se llama Reconciliation. Ahí lo dejamos con ellos. Vamos para allá. Serán Easy Prey desde su último disco llamado Unrest. con esa portada llena de policías. Policías que, como todos los policías, ojalá se mueran. Sí, así. Ojalá se mueran. Y ya está. Y ya está. Bueno, así. Algún día, ¿eh? Algún día, sin más. Algún día cuando toque. Cuando quieran, o cuando nosotros queramos. Yo quiero que se muera ahora mismo este. Bueno, yo puedo quererlo, yo lo quiero. Tú puedes quererlo, pero, claro, pero eso no significa que vaya a pasar. Claro. No significa que vaya a pasar. Quererlo. ¿Es delito querer ahora? Bueno, te diré más. Es que se van a morir todos. Vamos a recordarle. Es verdad. Todos los que estáis ahora mismo en nómina, ¿eh? Todos. Escorias de la humanidad. Todos vais a morir. Todos. Vamos a recordarle también a los fascistas que van a morir. Todos los fascistas vais a morir. Todos. No vais a salvar ni uno. No va a quedar ni uno. Ni uno. No sé cuándo, pero pasará. Históricamente, todos los fascistas han muerto. Sí. O sea, todos hasta ahora, no ha habido ninguno que no se haya muerto en algún momento. De todos los nacidos ahora mismo, antes de 1920, no queda uno solo. No. Ni uno, ni un fascista. Bueno, entonces. Ponle 1910. Yo creo que no queda ninguno. De 1910 no. Ya no queda ninguno. No queda ninguno. ¿Y policías de 1910? ¿Algún policía? Menos, tampoco. Pues tampoco. Todos tampoco. Vamos de cuadra, tampoco. No queda nada. Todos muertos. Pues eso. Claro. A eso apuntaos. Nos referimos desde apuntaos. El anarquismo con lo de muerte a la policía. Va por esto. Va por eso. Claro. Vais a morir. Vais a morir todos. Vais a morir muy fuerte. Bueno, Seguimos con Daniel, sí. Hernández Pons, esta basura. Sí. Bueno, yo quería hacer la reflexión de qué idiota es el Estado, ¿no? O sea, qué idiota es el Estado que coge y envía a una persona, envía a un ente a infiltrarse en un lugar que considera peligroso, y al cabo de 2 años de la investigación, lo que se debe haber llevado este tío son tatuajes, drogas, resacas, relaciones que parecían consentidas en ese momento, pero que yo considero como relaciones no consentidas, ¿sí? Al borde de la violación, lo dejaría casi ahí. Se lleva esto y la información de que hay un montón de gente haciendo cosas por amor a unas ideas, que no hay nada violento, que no hay mierda terrorista detrás, que no hay nada de lo que preocuparse, más allá de gente que está haciendo las cosas por amor. Y eso al Estado le da miedo porque es anticapitalismo, y eso es lo que da miedo es el anticapitalismo. Por eso nos traen a Peña aquí a ver qué estamos haciendo y qué movidas estás haciendo. Pues no, estoy haciendo cosas por amor, estoy haciendo cosas para que todo funcione mejor, desgraciados, para ser más felices. Estamos haciendo las cosas para eso, no para destruir nada más que el capitalismo, y ese es el problema. Sí, y efectivamente en el comunicado de la Cinética hablan también de esto, ¿no? De, por un lado, bueno, no exactamente esto, pero sí algo que yo quiero añadir, que a veces es cierto que desde el activismo político o los movimientos sociales o el anarquismo, lo que se quiera llamar, parece como que somos inofensivos y que no hacemos nada. Y también la muestra de que necesitan controlar es esta, y ver qué hay ahí, porque sí que es cierto que por el recorrido que ha hecho este infiltrado, pues estaba buscando, o sea, llegó a estar, por ejemplo, cuando encapsularon la manifestación, una de las manifestaciones de Pablo Hasél en el barrio de Gracia, él estaba dentro de esa, o sea, de ese sector, ¿no? Que al final tratan de buscar sectores que puedan ser más radicalizarse, según el lenguaje policial. O con la policía, se están buscando, están buscando. ¿Cuántos detenidos ha habido? ¿Cuántas personas ha detenido este desgraciado? Pero no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Ha habido detenciones arbitrarias, gratuitas, pero realmente. En las manifestaciones de Pablo Hasél, por ejemplo, puede haber sido este, si ha asistido alguien que ha tratado de destapar y señalar, porque esto puede suceder. Puede suceder que haya un infiltrado que vaya a este tipo de actos precisamente para ver quién controlar quién y poder que la policía pueda coger a quién porque lo señala este tipo. ¿Eso, o sea, no lo sabemos? Me parece patético a un nivel muy pasado de vueltas. O sea, ya te vale Estado, ya te vale. Y te voy a decir, no me esperaba esto de ti, pero sí, bueno, esperaba. No me esperaba menos. Estado, sí. Eres, das pena. Estado. Sí, es verdad. Yo sueño ahora mismo, ¿no? Con. Tú imaginas, ¿no? Porque este tipo iba con del rollo Antifa, por lo que se ve en las camisetas que lleva y como las actitudes. Porque que está tenía. Ahí, el antifascismo está en las camisetas. No olvidéis nunca esto, amigos. Pues, ¿te imaginas? ¿Sabes que en una de estas al tío yendo por ahí lo hubieran hostiado unos nazis? Sí, o sea, sí. Que justicia más potente. O sea, ahí estaríamos a favor de, pues seguramente, de la agresión nazi. A posteriori, o sea, sí. O claro. sea, ahí podría haber puesto este tío en cuestión a todo el movimiento libertario anarquista, ¿eh? Claro, tú imagínate que... Te, y, que le zumban y... El tío, así como recuperó con toda la movida, hay que responder a esto y el tío repite, soy policía. Esto explota el mundo libertario aquí. Explota. Claro. ¿Los dejas ahí? ¿Los dejas ahí que les peguen o qué haces? ¿O los vuelves a llamar? No, oye, no, que... Volved. Volved, pegada a este. Ah, es nazi como vosotros. Ah, os pensáis que era anarquista, pero si nazi. Le pegan, diría que soy compañero. Por ejemplo, compañero nazi. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, compañero nazi. Claro. Podría ser. Los nazis y la policía se aman. Esto lo sabe todo el mundo. Ahí es una. Bueno, es una, se llevan bien. Es una relación homoerótica. Se llevan en la mayoría, bien. En la mayoría dicen de los casos. Dicen que se llevan mal, pero se llevan bien. Se miran los músculos unos a otros. Se preguntan en qué gimnasio te estás ciclando. Ese tipo de cosas. Sí. Y la pregunta para mí, pregunta total, es ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esto? ¿La Audiencia Nacional? ¿Qué misterio habrá? ¿Admitirá? ¿Qué misterios habrá? ¿Admitirá alguna querella, acción jurídica? ¿Investigará de oficio? ¿Marlaska de nuevo una vez más ha mentido como miente? Que no hace otra cosa que mentir, ese puto nazi de mierda. Claro. Pues miente cuando le ponen un vídeo con los migrantes en las vallas y tal. Si tú te crees que siga ministro diciendo la verdad, pero claro, tú dónde es has... Efectivamente. ¿De qué la estructura está hecha para eso? Caído, claro. De ninguno. Ya nos lo dice nuestro querido patriarca Daniel Jiménez Franco, que es así. O sea, está hecho para que sea así. Para que llegue, o sea, peña de eso, mierda. Eso es un juego criminal que está hecho solo para criminales como este Daniel Hernández Pons. Criminales. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Habrá algún movimiento a nivel judicial? Y frente no. a esto, no, pues hay otra un recuerdo, y ya cierro el tema, que pues fíjate, el 17 de febrero de 2023 en el juzgado de Donostia tendrán que presentarse todos los supervivientes de la matanza del 22 de marzo de 1984 en Bahía de Pasaya, los 7 policías. Habrá una rueda de reconocimiento con 7 policías que formaron parte, los que quedan vivos, de ese dispositivo. Bien, y solo han pasado 38 años, muy bien. Solo han pasado 38 años, y recuerdo en el cual, pues, de los fallecidos, pues Dionisio Aizpuru tenía 36 orificios de bala, tanto de entrada como de salida, Pedro María Isar 28, Juan María Isidro Izura 28, Rafael de la Saizcorbe 21. Bravo. Esto, la policía en 1984. Y bueno. Quiero decir, si de algo así... Por gracias al abogado, al cual le mandamos un abrazo enorme, a Santiago González, lleva batallando desde hace mucho tiempo para que por fin haya una rueda de reconocimiento, que será o puede ser una premisa para que se abra un juicio oral a unos ancianos asesinos. ¿Y por qué creemos que no sucederá nada? Aunque hay que pelearlo siempre, intentar buscar cualquier brecha que pueda encontrarse. Pues por, como bien dice el Sindicato de Habitantes de Valcarca, pues el Estado emplea la ilegalidad, la violencia y la repulsión, sea como sea y a todos los niveles, para mantener el control. Así que desde aquí, ACAB, ACAB, all cops are bastards. Muy bien. ¿Quieres que ponga ya una...? Sí, no sé, yo creo que lo he hilado bien como para ello. Bueno, ¿tú sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo si ¿sí? quieres pongo una canción. Sí, pues sí. Ponela. Vamos a poner la canción larga de hoy. Hoy, sí. La canción larga de hoy de una banda de la preciosa ciudad de Olomouc en Chequia, que se llaman Libanon. Entra de Rasky porque salió el 4 de marzo de 2021. Uy. Sí, entra de Rasky, rollo. Si no lo pongo ya no lo minuto pongo. 93, ¿eh? Minuto 93. Ya sabéis, distinguida Audiencia Nacional, que aquí solo se escucha música de como mucho hace 2 años. Y entonces, así es. Aquí está la cosa. Bueno, pues esto solo es una sola canción que sacó esta banda llamada Libanon, que espero que estén preparando más canciones. Que es un delirio esta canción, por eso la estoy poniendo, porque es un delirio. La canción en cuestión se titula Estuchashik Ad, que no sé lo que significa, y mola. Y se la dedicamos a Enrique. We'll be right back. Pues esto será en Lebanon, desde esa bonita ciudad llamada Olomouc, que está en Chequia, con esta canción titulada Estuchashi Ad, que me ha dejado el culo torcido. Ya desde el primer día que la escuché dije, pero qué torcedura anal es esta, por favor, me ha hecho un esguince. No solo a ti, sino al resto de nuestra audiencia. Estoy convencido de ello. No paran de llegar. No paran de llamar, ¿no? Los guasas. Han llegado un montón de palomas mensajeras. Disculpadme. No. Lo que soy era yo, con mis palomas mensajeras que iban llegando. No paran de llegarme cuervos diciéndome esto. Muy bien. Sí. Pues bueno, pues eso, vamos a continuar, que nos queda poco rato ya, ¿eh? Ahí está. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo? Uy, tengo todavía un poco. Bueno, un poco. Mira, poco. No quiero que se me olvide esto, porque el otro programa se me olvidó, ¿eh? Fucking Donnie. Se me olvidó hablar del padre Jesús Zaramillo. ¿Sabes? Ah, que nos viene muy bien a colación. Nuestro nuevo héroe. Nuestro nuevo héroe que Dios cómo sabe. La verdad que analizando su Twitter, la verdad es que veo que se puso muy a tope al principio, ahí por el 19 de diciembre y así, se puso antes de la Navidad, porque es un momento guay de los curas ahí, como la rave, ¿no? Yeah. Ray for Christ. Entonces, luego ya está un poco de capa más caidita, pero bueno, ahí está. Caidita de capa. Bueno, pues te digo lo que dice este gran literato, que se ha puesto un poco Forrest Gump en uno de los momentos tuiteros, y yo lo quería rescatar porque tiene aquí para sacar y además enlaza muy bien con lo que veníamos hablando. ¿Te lo digo? Dime. Venga, va, voy, ¿eh? Padre Jesús Zaramillo, no se asusten. La fe es como una lata de melocotón en almíbar. No necesitas abrirla para estar seguro de cuál es su dulce contenido. Debes esperar a un día especial para ello. Y ese día será el de tu muerte, en el que al fin saborearás su deliciosa fruta. Maravilloso. Cuida tu lata, que nadie te la quite. Y pone un emoticono de un melocotón que todo el mundo lo emplea para nombrar el culo. Ah, pero él no. Pero él no, porque bueno, no es especial. Cuidado. Ojo, igual sí. A lo mejor está hablando de su lata de dulce y nos está diciendo cositas, ¿eh? Porque ya hay otras que nos viene diciendo, y aquí lo voy a dejar. Y continuaré el día siguiente. ¿Qué nos está queriendo decir? Pero hay algo concreto que nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? O por lo menos quiero decirle yo a Daniel Hernández Pons. Abre la lata de melocotón en almíbar. Ábrela ya. Pero ya. No ves que está dulcísima. Está dulcísima. La dulce muerte del melocotón. Riquísimo. Dulce muerte. La dulce muerte. Ábrela. Muere melocotón. Muere, ábrela. Ábrela, Daniel. Ábrela. Ese día tiene que llegar cuanto antes. Cuanto antes mejor. ¿Sí? Cuanto antes mejor. Si eso sí. Es lo primero. Y lo segundo. O sea, que el día que me muera yo, me van a dar una puñetera lata de melocotón en almíbar. ¡Qué asco, por Dios! A mí tampoco me gusta. Es que me dan una lata de estas, ¿eh? Y voy y le arranco la cara de pederasta que tiene el padre Jesús Zaramillo. Bueno, puede haber... ¿Otra cosa? ¿Pide otra cosa? ¿Cómo vas a ganar la fila con una lata de melocotón en almíbar de mierda? Pero a ver, tío, o sea, Dios, la figura de Dios, esa figura de Dios, el Dios vengativo, el Dios a malas, ese Dios horrible, ese Dios horribilante que mata. Pero aquí, y encima, melocotón en almíbar. O sea, te mata... Y su señal de amor es una lata de melocotón en almíbar. Sí, o sea, sí. Este es el maná que vamos a encontrar ahí en el cielo. El melocotón en almíbar. Este es el flipao. Nivel. Este es el nivel, pero tío. Que sé, cúrrate algo. Este una tarta nivel, ahí todo buena, ¿sabes? No. Sushi, no. Rollo ahí. Algún chef ahí que ya haya palmado porque está ahí arriba cocinado de tus cositas. No. Una lata de melocotón en almíbar, colega. Melocotón unos en almíbar. Bombones. Forrest Gump mucho mejor. Forrest Gump le da mil vueltas a la religión católica. Por lo menos te da bombones. Con lo de la caja, bueno, no aquí con el melocotón en malacatón en almíbar. Ambos son personajes de ficción, tanto Dios como Forrest Gump. No, Forrest Gump existe de verdad. Forrest Gump es, bueno, ¿sí? ¿Tú crees? Yo por supuesto. No era un documental. Era un documental protagonizado por Tom Hanks. Con tanto fake ya no me aclaro, no sé qué es. Entonces prefiero pensar que las pelis son de verdad y el documental es lo que es la peli. Muy bien. Ha pasado una sombra ahora aquí por entre nosotros, ¿eh? Con una M de Matil. Una M de sombra. Una M de sombra. Muy bien. ¿Y qué más? No sé. ¿Qué más dice el padre mierda este? De momento solo dice esto. Padre mierda, ¿qué te parece? Muy, padre mierda muy gratuito, ¿eh? El padre mierda. Así como... como Free. Sí, puede estar bien, como el padre mierda, me parece bien que le llamemos ahora. El padre mierda. El padre mierda. AKA Jesús Zaramillo. Es que no quiero. Esto va como los botecitos Jesús así. Zurumille. Ay, como que alineas un poquito. Pues esto ha sido mi alinee de hoy. Ah, y vale. El próximo día continúo con ello. Vale, ¿vale? Pues todavía nos queda un rato de programa y yo realmente. Yo sí que voy a acabar con una pequeña noticia, que no por eso es lo muy importante antes de hacer nuestra querida agenda. Porque ya solo te falta un tema o te faltan dos. Me falta uno. Ah, vale, perfecto. Entonces, he contado bien. Se nota que no he hecho la ESO. Entonces... Hombre, yo después de lo que ha pasado antes, que has confundido pulgadas con centímetros. No es que haya confundido pulgadas con centímetros, sino que tenía el metro en casa. Que 7 pulgadas se patiera. Y lo eran he hecho súper rápido, pam, pam, pam, pam, porque me tenía que ir, como aquí llegué más tarde de no sé qué hora, el señorito, ¿cómo se pone el señorito? No solo yo, sino los de seguridad no te van a dejar entrar. Las dos estatuas que lanzan rayos por los ojos y tu corazón no es puro, no te van a dejar entrar. Por los ojetes que lancen rayos, me molaría mucho más. Bueno, voy. Noticia del periódico. 5 encapuchados vandalizan una escultura de Subirax en el edificio del consulado italiano de Barcelona. Dices, bueno, ok, vale. Bueno, ok, 5 encapuchados vandalizan, vamos a ver. Que esto lo dice un periodista que se llama Guillem Sánchez, que este ha ido a veces a cubrir ahí a los putos nazis que van a Montjuïc el 12 de octubre. ¿A cubrirlos como un toro cubre una vaca, quieres decir? Pues mira, a lo mejor podría estar hasta bien. Mejor que su crónica, seguro que iba. ¿Estamos utilizando el lenguaje de reproducción animal en Radio Bronca, en serio? Estamos utilizando el lenguaje de reproducción de Radio Bronca en broma, bueno, no en serio. Sí, bueno, ah, vale. Pero sí. Vale. A lo que voy. No podía hacer este señor una noticia un poco mejor, porque, claro, tú ves la foto y pone amnistía total, Stat Italia es así, libertad, cóspito. ¿De quién hablan? Te lo digo yo. Hablan de Alfredo Cóspito, que es un preso que está y lleva más de 100 días en huelga de hambre para protestar porque le mantienen en un régimen carcelario que se llama el 41 bis. Es una persona que entró en prisión, creo que fue en 2012, 2000 y pico. Bueno, no, 2000, perdón, 2000 o 2016. Lleva bastante tiempo en prisión y está en un régimen que se llama el 41 bis en Italia. Esto lo llaman como la cárcel dura. ¿Vale? Joder. O sea, aquí todo está controlado por el Ministerio de Justicia e Interior. Y la única forma de salir del 4 bis es arrepentirse y colaborar con la policía en la práctica, porque aunque en teoría es algo que se revisa cada 4 meses, la única manera de que te saquen de ahí en la práctica, porque esto sucede, la ley no se cumple, ya todos lo sabemos, etcétera. Y todas, etc., pues es la única manera de salir de ese régimen 41 bis. Hay que recordar, pues, por ejemplo, que hay 3 miembros de las nuevas brigadas rojas que llevan más de 17 años sometidos a este régimen. Uno de ellos se suicidó en 2006. Ha sido denunciado por multitud de tribunales, instituciones y asociaciones internacionales y de la Unión Europea. ¿Vale? O sea, solo cositas como derecho a una visita de una hora mensual, solo pueden tener relación con su abogado y familiares, toda la correspondencia está censurada, en caso de no poder hacer la visita solo llamada de 10 minutos, pero dentro de prisión y siendo grabada, solo están una hora en el patio, socializan una hora en el patio en grupos de 2 o 4 personas, no tienen acceso a ninguna actividad ni programa educativo y nada, ni recibir ningún paquete del exterior. Ay, esto es el 41 bis. O sea, la tortura, la cárcel dentro de la cárcel, aislamiento prácticamente. 17 años así, ¿eh? 17 años así, estas personas. O sea, ¿qué mayor tortura que esto? ¿Qué mayor crimen? Desde mi punto de vista. Bien, bueno, pues por favor, alguien como el periódico podría titular esto así, no, ay, que es que hay allí en el muro una obra de Subiraxi, unos encapuchados, oh, han hecho una pintada y han roto la entrada principal del edificio. Una pintada, que se borra, saben que existen disolventes, ¿no? Para borrar la pintura, que tampoco es... Gran cosa, es una acción de denuncia. Esto es lo importante, no lo otro, porque en la noticia ni siquiera se menciona esto. Solo al final de todo dice que en las últimas semanas ha habido manifestaciones en apoyo al anarquista Alfredo Cóspito, que lleva 2 meses en huelga de hambre y el Estado italiano lo tiene encerrado desde hace 10 años, según recoge un comunicado de apoyo de la CGT. O sea, el tío entra en la web de CGT, ha visto 4 cosas y ya, la noticita para allá. y le da igual. Y no, ahora, bien que se ocupa de decir que ha reaccionado la primera ministra Italia, Giorgia Meloni, con preocupación y atención. Porque también en Berlín, en medio de esta campaña, le dio a un coche que, por casualidad, el primer consejero de la embajada italiana en Berlín, Luigi Estero, el coche, en solidaridad con Alfredo Cospito, decidió autoinmolarse. Autoinmolarse. Sí. Ahí, ¿te ha gustado? ¿Fue al circuito de Imola? No. No fue al circuito de Imola, pero eso, autoinmolarse ya sería el doble, ¿no? Autoinmolarse el auto en el circuito de Imola. Claro, claro, es el sitio donde hay que inmolarse, ¿no? Igual que, ¿dónde te monmelarías? No, en Monmeló, claro, pues inmolarse. Pues en Imola. Pues claro, el pobre coche, en solidaridad con Alfredo Cospito, se autoinmoló y no llegó a ir al circuito de Imola. ¿Y qué pasó? ¿Explotó? Explotó, pues claro, hecho Ardel. ¿Y alguien se hizo alas? No se hizo nadie nada. El coche así ardió de rabia. Ardió de, bueno, de combustión espontánea, ¿no? Claro. Bueno. Como pues, todas las autoinmolaciones, las inmolaciones de auto. De autos, claro. De autos inmolados. Muy bien. Así que desde aquí, periodistas, infórmense un poquito más. Venga, va, que no es tan difícil. Que con que pongas Alfredo Cospito, que era lo que ponía en la pantalla, pero la pintada, ya lo ponen y te salen un montón de cosas. Que nosotros no somos periodistas. Así, y lo sabemos. Y sabemos hacerlo, eso, ¿eh? Que tampoco... SATS, que no hace falta tampoco ir a la universidad para eso. Yo pasé por la universidad también una vez. Igual que por la Academia de Policía de Ávila también. Pues yo no. Venga, vamos a por la agenda que se nos va. ¿Tú no has pasado por la universidad? ¿No has pasado nunca por delante de la universidad? ¿Cómo que no? Pues yo he pasado por la universidad. Por la de Salamanca yo he pasado. Yo he llegado a jugar con estudiantes de la Escuela de Policías de Ávila. No voy a decir a qué. ¿Qué dices? ¿A qué has jugado? Dime qué has jugado. Dime que has ido al Teto, por favor. No has ido al Teto, ni al Tagua tampoco. Pues nada, vamos, vamos con la agenda. Venga. Hay mucha cosa. Yo no tengo nada. Bueno, sí, tengo una cosa. Tengo una cosa para el jueves, por ejemplo. Pues dale caña. El jueves estarán tocando en el bar Sinestesia, que está en el carrer Santa Caterina, en el barrio Sants. Está tocando Nicolás Dobson, Enric Ponsa y yo, Brice, haciendo improvisación libre. Oh, yeah. Enric Ponsa, como sabréis, es uno de los miembros de Bill Grasky y de 200 bandas más, entre ellas Tilde y Argo, y 200 bandas sí. más. Y está también con otra banda llamada Domet Duo, que son Nemanja Tasic y Hensel, alias Fleischgewasser, que hace folk raruno, improvisaciones y cosas maravillosas. Esto es Taquilla Inversa, el jueves a las 9, jueves 2 a las 9. De ruidos. Vale, pues seguimos. Viernes, Teoría e Incertidumbre, maravillosísimo programa que hemos tenido en nuestra casa. Radio Bronca presenta un conciertazo con Espinoza, Féretro y Coura. Y a las 12 después pincha Joan Arp. Su teznazo. Esto, las puertas abren a las 8:30, empieza puntual. Sala Bol, calle Sancho de Ávila, número 78. 9, 11 euros. Nótese que es el retorno de Féretro, bandaza, sí, que desde hace 3 años que no tocan. O sea, ya, solo por eso. Vale. Merece la pena. ¿Qué más? Sí, ¿qué seguimos? Más pues sí. Mira, concierto en el CSO La 13 en Molins, concert escandalera se llama, con Patata y Bleda, Turbo Rata, Troners y Rotura, sábado 4 a las 10 de la noche, Molins en Sarrey. ¿Y qué más? Y sigo con más cosas, que hay más. Todavía, te lo digo. Dime, claro. Vale, no concierto aniversario de la Ateneo Libertario del Palomar, estaría guay acudir por lo menos para darles nuestro amor a toda esta peña. Es a las 9:37, que ya nos están ya copiando con las cosas en el Rock and Trini. Hace años. Con Cortocircuito, Irreal, Sewer Brigade, Revenge y después Musicam Electra Selecta. Esto el sábado. Sábado, 3 euros en el Rock and Trini. Sábado, 3 euros de febrero. 3 euros, no, sábado 4, 4 euros de febrero. Sábado 3 de febrero, 4, sí. Sábado 4, 3 de febrero, sí. 3 euros de febrero, sí. 4. Sí. Muy bien, pues. Y después, no sé, sí, perdón, 3 de febrero en la Escuachería, en Hospitalet, en calle Enrique de la Rabia, viernes, perdón. Presentación de una publicación y reflexiones sobre comunidades de lucha y autoorganización desde una perspectiva anarquista. Muy bien, a las 7 de la tarde. Sitio donde puede ir un policía infiltrado, por ejemplo, si quiere saber cómo se hacen las cosas por amor. Pues sí. Porque él solo las hace por amorfo. Por amorfo y por dinero y por mierda, y por ser un mierda. Pues nos sí. Vamos a dale ir, caña. Nos vamos a ir con un dúo que ya ha sonado por aquí alguna vez, llamado Party Dozen, que son de Sydney, Australia, ese lugar que está al otro lado. Que, o sea, que si pegamos un golpe muy fuerte en el suelo, pues igual nos oyen desde el otro lado. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra se ha parado. Que esto ya hablaremos otro día, esto de que el núcleo de la Tierra se ha parado. Eso dicen, que se ha parado, que estaba girando y ya no gira. Que una movida muy loca, ¿eh? Pues eso. Este dúo son pues batería y saxofón. Y hacen esto que vas a escuchar ahora, que es su nuevo disco, llamado el disco se titula The Real Work, el verdadero trabajo. Esta canción se llama The Worker. Y salió el pasado 8 de julio de 2022, del año pasado. Os dejamos con Partidosen. Hasta otra semana, la que sea. Adiós.